Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo en Radio Estrella de la COPE. En este jueves 13 de agosto de 2009 es la una en punto. Madera, papel de aluminio y cinta adhesiva. Estos son algunos de los materiales que se están usando. Se están usando los operarios en la Plaza de la Merced y Eres de Santa Lucía ante la guerra de carretillas que se avecina esta noche. A partir de las 12:30 comenzarán a lanzarse un año más las tradicionales carretillas que convertirán la zona en un auténtico infierno. Por este motivo, toda protección en las puertas y ventanas es poca. Incluso el convento de las Claristas y los baños árabes han tapado sus fachadas con una gran tela. Los operarios no tienen tiempo que perder y no pueden quedar apenas con algún espacio al aire libre. Este año se espera que el espacio donde se lancen las carretillas haya más aglomeración de guerrilleros, ya que se ha reducido el espacio después de que el carrer ample quedase fuera de la zona acotada. Algunos de los comerciantes de Eres de Santa Lucía esperan que el próximo año sus locales también queden fuera de esa zona acotada. En definitiva, un año más, todos los preparativos están listos para que se continúe una de las fiestas visitadas más conocidas en todo el país. Ahora solo falta esperar que el número de heridos sea el menor posible. Elche ha amanecido hoy de mejor humor. Un año más, el rally humorístico organizado por la gestora de festejos populares ha recorrido las calles de la ciudad vistiéndola de música y color. Alrededor de unas 15 comisiones festeras realizan pruebas en la avenida del País Valenciano, donde consiguen colgar las letras Rally Humorístico en el puente de Canalejas, en la lonja de Altavís, simulando el antiguo mercado. Unas pruebas de habilidad en la plaza de los Algiers, en el Corte Inglés, han realizado compras en diferentes establecimientos y la última en la sede de Santa Lucía. El mirador del Palmeral, la Dama de Elche, el coche de los Picapiedra, caravana hippie y hasta una camioneta acompañan a cada pareja de las comisiones disfrazadas de pavos, sevillanas, jugadores de zumo o hippies participan en estas pruebas. Los ganadores, que consiguen premios de hasta 300 euros por el recorrido, mejor disfraz y mejor vehículo engalanado. José Alejo Rodríguez, la gestora de festejos populares. Tener premios es pasarlo bien. Es la principal idea de lo que es el rally humorístico. Si no es una prueba de ganar premios, si no es pasarlo una mañana divertida, dar animación festera por todas las calles del Che. Pero claro, siempre una pequeña competición que me hay que existir. Entonces sí, hay diferentes premios, primero, segundo y tercero, un premio económico. Más aparte, damos un premio también al mejor disfraz y al mejor vehículo caracterizado. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Pobladores de Elche hace un balance altamente positivo del nuevo formato de su participación en las fiestas de agosto, este año con Roma como protagonista. Así lo aseguran atendiendo a la respuesta del público tanto en los espectáculos diurnos como nocturnos. Anoche ponían fin a 4 intensos días con el musical Valkyria. De la mano de la Asociación Histórica Artística Pobladores de Elche, la rotonda del Parque Municipal se convirtió en un reducto del antiguo Imperio Romano. De esta singular forma, la asociación daba inicio a un nuevo modelo de participación en las fiestas, abordando las diferentes civilizaciones que han ido pasando por nuestras tierras. La sustitución del tradicional mercadillo por un vasto programa de micro representaciones diurnas ha sido todo un éxito, proporcionando a visitanos y turistas una entretenida forma de pasar las horas de sol. Por su parte, las funciones nocturnas se han saldado con llenos absolutos. Fernando Macía, presidente de Pobladores Elche. Samael, pues tuvimos la desgracia de que empezó a llover un poquito, lo cual, pues bueno, hizo que la gente se quedara un poquito en casa. De todas maneras, llenamos más de tres cuartas partes del patio de butacas, con lo cual, pues bueno, también es de agradecer por ese público fiel que tenemos, que todos los días se está acercando a ver las representaciones que llevamos a cabo. Brillante puesta en escena del Misteri en el segundo de los ensayos previos a las representaciones extraordinarias de 14 y 15 de agosto. La capella y la escolanía rayaron a gran altura, ofreciendo al público, que llenó por completo la Basílica de Santa María, una representación perfecta, con la que consiguieron resarcirse del pequeño incidente del día anterior. Un calor sofocante durante el primer acto que hizo que la María tuviera que secarse en repetidas ocasiones el sudor. No fue impedimento para que los actores dejaran de manifiesto su calidad vocal en motetes como La Bajada del Ángel en La Mangrana o El Pobre Vida Terrenal o El Ternari. El nivel no decayó en el segundo acto, con la Virgen ya dormida esperando la ascensión al cielo para reunirse con su hijo. La entrada de la curiada volvió a sobresaltar al templo. Tras la conversión, apóstoles y judíos rezaron a la Virgen con bellos cantos que el maestro de capella fue dirigiendo en todo momento. La apertura del cielo para el descenso de la Araceli fue uno de los momentos más destacados y estuvo acompañado de una sonora ovación que se tornó en silencio para escuchar uno de los motetes más característicos del drama ascensionista. pero aún quedaban las dos ovaciones más fuertes de la noche, la del momento de la coronación de la Virgen, que no se representará completa hasta el día 15, y los aplausos con los que el público despidió a los actores como premio por una interpretación excelente. En las representaciones del año pasado, el mestre de capella, José Antonio Román, se estaba despidiendo del Misteri. Sin embargo, su papel es tan importante dentro de la fiesta que lograron convencerlo para que se quedara. Este año continúa siendo el que dirige a los cantores. Román ha destacado el buen año que atraviesa el drama asunciónista con los conciertos en Roma, la participación de la Escolanía en un encuentro internacional de policantores en Estocolmo y los aniversarios que se celebran este año en torno al Misteri. Precisamente cuando terminan las fiestas, comenzarán a preparar el concierto especial del 1 de noviembre, en el que interpretarán el concierto de 1709, mientras todos los esfuerzos se centran en la vespera y en la fiesta, confiando en que serán unas representaciones impecables. José Antonio Román. Yo considero que tiene que salir muy bien. Anoche ya vi que el resultado fue muy positivo y creo que van a ser unas representaciones muy buenas, pero sinceramente te digo que claro, que siempre puede pasar alguna cosita como la que nos pasó anoche o... No sé, siempre en las cosas en directo ya sabéis que son difíciles, pues lo que es el 14 y el 15 es tan importante el público como los cantores. Y son días muy especiales y yo creo que es un día que por obligación nos tiene que salir bien. El mestre de capella destaca el trabajo de grandes y mayores, que pese a no ser actores profesionales, trabajan durante todo el año para llevar hasta lo más alto la fama de este patrimonio de la humanidad. José Antonio Román ha vivido varias anécdotas dentro del Misteri, como la caída de una piedra durante la representación, algún que otro susto con el aparataje y los típicos mareos de todos los años. Con el susto de la primera parte, de la caída de la palma, el mestre de capella se resigna y admite que son cosas del directo. Vamos, contentísimo de que tuviese la serenidad de seguir cantando como si no hubiese pasado nada. Y luego también el niño que hacía de María, tener ese reflejo de coger la palma y también seguir como si nada. Yo me acuerdo de cuando subimos los apóstoles, yo le pregunté, ¿estás bien? Y dice, sí, porque yo estaba preocupado, porque fue una cosa verdaderamente... ¿cómo decirte? Para mí es como fuerte en el sentido de que es grave, ¿no? Es una anécdota que ha pasado y que estamos contentísimos de que no haya sido como nada negativo, ¿no? José Antonio Román compagina su trabajo en el Misteri con la docencia en el conservatorio y varios conciertos programados. Sin embargo, su tiempo se concentra en su trabajo como mestre de capella para que la fiesta luzca con todo su esplendor. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta con Paco Gómez. Ya está en Elche, restaurante Tapería El Mirador del. El mejor sitio para tapear en barra. Pídete una caña y te invitamos a una tapa. Restaurante Tapería El Mirador del. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas. Y cenas para grupos, empresas, despedidas. Ir de tapas es otra cosa en restaurante Tapería El Mirador del. Estamos en pleno centro, frente al Parque Municipal y la Oficina de Turismo. Restaurante Tapería El Mirador del. ¡Qué delicia! ¡Pirotecnia al alba! Para estas fiestas, precios sonados. Para los peques, 25 pecados, 50 céntimos. Y para los mayores, una docena de cohete volador nacional, 12 euros. En Pirotecnia al alba, ofertas sonadas para todos los ilicitanos. Estamos en carretera de Crevillente, frente Moblerone, Casa Azul. Cruce Circunvalación, carretera Las Vallas. En Matola, restaurante Monumental. Y en carretera Santa Pola, camino Valverde. ¡Pirotecnia al alba! Acuanatura, agua, toboganes y diversión para toda la familia. Ven a Acuanatura y atrévete a nadar con tiburones. ¡Ah! Y no te pierdas el show de los leones marinos. Te esperamos en Acuanatura, junto a Terranatura. Benidorm. Grupo Navegatel desea a la ciudad de Elche, visitantes y amigos, unas felices fiestas. Con Navegatel, telefonía e internet en el campo o en la playa. Con Navegatel, ahorra mucho dinero en tu factura. Llama e infórmate al 902-63-63-74. 902-63-63-74. Para los amantes del jazz, Información presenta una colección con los mejores temas de sus grandes intérpretes. Ray Charles, Frank Sinatra, Nat King Cole, Louis Armstrong. Una colección en libro CDs ilustrada con dibujos de cómics de cada artista. Recuerda, cada sábado una nueva entrega por solo 3,95 euros con el diario Información. Mañana no. Mañana no hay servicio de recogida de basuras al ser el sábado 15 de agosto, día festivo. Recuerde, mañana no baje la basura a la calle. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tagnitis detector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, tagental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a Sumo. Teléfono 96-542-6103. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1 y 11 minutos, continuamos con el informativo en Radio Express Cadena COPE. El boato de la entrada mora consiguió sorprender al numeroso público que se concentró por el centro de Elche para disfrutar del último desfile de moros y cristianos. Por primera vez, una capitanía realizó un boato temático rindiendo un homenaje al palmeral de Elche. La comarca Huestes, en del Califa, pero sobre todo la fila del capitán Berberes, idearon un boato en el que cada elemento fue original y sorprendente. Las palmeras fueron protagonistas y por eso desfilaron como parte de la comparsa. Un ballet con 10 niñas al ritmo de la danza del vientre hicieron de agua para representar el sistema de regadío que idearon los árabes para la implantación de la palmera en nuestra ciudad, mientras que el resto de bailarinas portando palmas simulaban el palmeral. Las palmeras cobraron vida en el boato con unos zancudos que hicieron participar al público que contemplaba el desfile, pero la gran sorpresa llegó cuando unos auténticos palmereros representaron este tradicional oficio subiéndose a las palmeras de la Plaza de Baix para recoger dátiles y luego ofrecieron al público. Esta fue sin duda la parte del boato que más aplausos recibió. Tampoco faltó un carro que portaba a unas artesanas realizando una muestra del trenzado de la palma. La gran favorita, María José Torres, apareció en solitario en una gran carroza acompañada por la música de aromas lusitanos, pero convertido en una marcha mora. Tras la favorita, las palmeras volvieron a tomar vida con un ballet donde chicas que crearon una gran figura humana en forma de palmera. El capitán moro, Joaquín Sánchez, hizo aparición en la Plaza de Baix a lomos de la elefanta Babati, que hizo las delicias del público. El capitán fue recibido por la lluvia de confeti dorados, sustituyendo a la tradicional cohetada para no espantar al animal. Tras el boato de sobresaliente de la comparsa Huestes del Califa, le siguieron el resto de comparsas del bando moro, que destacaron por la espectacularidad de los trajes y música. Con este desfile, los moros y cristianos se despiden de sus fiestas hasta el próximo año. La familia de una anciana de 79 años desaparecida desde el martes pide la colaboración ciudadana para poder encontrarla, ya que la mujer padece principio de Alzheimer. La anciana responde al nombre de Rosita Sempere y su familia no sabe nada de ella desde el martes. La mujer viste vestido oscuro con flores rojas y pelo castaño. Su familia está muy preocupada ya que lleva más de 40 horas desaparecida y precisa medicación. Al parecer la anciana está desorientada porque varias personas la han visto por el puente de la Racina o incluso las cámaras de la gasolinera del sector Quinto la han grabado por las inmediaciones. La última pista es que esta misma mañana se le ha visto en el restaurante La Alturia, en la carretera de Dolores. La familia cree que está desorientada buscando la casa de su hija que vive por esa zona. María Sempere es la nieta de la desaparecida. La primera pista que encontramos fue en la gasolinera Cel, la del puente de la Racina, que la señora la vio y habló con ella. La mujer le preguntó que dónde vivía su hija, que vivía en la casa deshabitada, y el caso es que la señora la mandó enfrente, donde encontró una casa con unos ocupas. Los ocupas hablaron con ella y seguidamente la mandaron para que se la enseñara a vaya al centro de la ciudad. Entonces ahí ya no sabemos dónde fue, hasta hoy que hemos sabido que la han visto por aquí. Es mayor, tiene 79 años, hace calor, ha pasado muchas personas, sabemos si ha comido, si ha bebido, no sabemos nada de ella. O sea, simplemente sabemos que la han visto y ya está. Protección Civil ha montado un dispositivo de búsqueda para encontrarla, por lo que más de 20 personas rastrean a estas horas la zona de la carretera de Dolores para dar con ella. La familia solicita que si alguien la ha visto, se ponga en contacto con ellos al teléfono 669-400545. Hay que destacar que la foto de esta mujer, de Rosita Sempere, se encuentra en nuestro portal multimedia www.infoexpress.es. Llegamos al final de este informativo, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos en la jornada de mañana, que será viernes 14 de agosto. Mañana contaremos con cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Vientos flojos variables, predominando la componente este, y temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Mañana viernes tendremos una máxima de 31 grados y una mínima de 20. En estos momentos contamos con 30 grados y medio en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia www.infoexpress.es.